Ejercicio 9A. Javier, ¿qué tiempo hace en Málaga? Un tiempo muy bueno. Normalmente hace sol. El norte de España es precioso. En el País Vasco puedes visitar Bilbao, por ejemplo. Allí está el Museo Guggenheim. El problema es que en invierno, normalmente, está nublado y llueve bastante. ¿Y Cádiz? Cádiz es una ciudad preciosa, pero casi siempre hace mucho viento. ¿En Madrid nieva? En invierno, a veces. Hace mucho frío y sí que nieva.